buscando quizás felicidad. Duelen las palabras ofensivas porque para mí no son solo palabras, significa cada una de ellas consecuencias de lo que he de aprender. En este trabajo está todo permitido, pero me voy despidiendo con mi mejor sonrisa. Palabras que borrará el olvido y aprenderé en algún nuevo camino. Si la puerta está abierta para el mal y lo armónico no está permitido, dejaré un signo de interrogación como soberbia en la tierra del olvido. Conociendo que nos hemos conocido pero tu huella ha transitado conmigo sueño mares de locas pretensiones en tiempos que ya son distintos. Inútil es vivir con la quimera, si en mi cuerpo me late el corazón sin prisas. A los golpes dicen que se aprende porque quizás sea tu día hoy. Aunque sé que inútil es tragarme la pena, solo sé que mañana viene después y de una buena sacudida estoy volando a través de los mares buscando quizás felicidad. Daniel Triunfo.